Restauración de rótulos luminosos, impresión digital y vinilos decorativos. Pintaval, calidad garantizada. Información 611-3832-72. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. El sabor tradicional de Valencia lo encuentras ahora en Restaurante La Reina. La Reina, un lugar lleno de encanto y sabores mediterráneos. Disfruta el plato por excelencia de la ciudad, la paella y muchos arroces valencianos con las mejores vistas al mar. Confort y excelente atención. Celebre con nosotros sus mejores momentos. Paseo de Neptuno 24, frente a la playa Las Arenas. Reservas 963-717-767. Síganos en redes sociales y disfrute las novedades en nuestro servicio. La Reina, pasión por la cocina al servicio de su paladar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El Teatro Real de Madrid llevó este miércoles su espectáculo de flamenco auténtico al escenario de la antigua sinagoga neoyorquina, en presencia de la reina emérita Doña Sofía y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La sinagoga, hoy reconvertida en un centro cultural gracias a los esfuerzos del español Ángel Orezanz, aún conserva algunas lápidas con caracteres hebreos y su estructura arquitectónica neogótica en un barrio como el Low East, convertido en uno de los focos alternativos de Nueva York. El Festival de San Sebastián, que se inaugura este viernes, celebra su 70ª edición con un buen puñado de películas a competición en una sección oficial de lujo que mostrará los últimos trabajos de autores tan relevantes como Jaime Rosales, Sebastián Lello, Christoph Honorí o Pilar Palomero. Mundo Cine y muchas estrellas que serán recibidas con entusiasmo por los donostiarras, que se vuelcan cada año con el festival, que ultima sus preparativos para que sea perfecto hoy en su primera gala y la primera alfombra roja, superando ya el susto de la ausencia en el último momento de Glenn Close, a la que una emergencia familiar le ha impedido ser la presidenta del jurado. La firma Andrés Arda ha presentado este jueves una colección de lencería inspirada en las musas de Hitchcock, mientras que Redondo Branch ha estudiado el estilo de Sofía Loren para confeccionar unas prendas que con luces y sombras están listas para exhibirse en una alfombra roja. Nuria Sarda, directora creativa de la firma Andrés Sarda, ha recurrido a referencias cinematográficas para presentar este jueves en la pasarela madrileña una lencería en la que la diversión ha permitido ver la ropa interior de Maléfica, sensual en negro y una dulce y pícara Caperucita Roja embarazada. Bajo el lema RTV, la que quieres, la nueva temporada de Radio Televisión Española RTVE, presentada este miércoles en una gala en los cines de Callao, Madrid, estará centrada en los contenidos familiares y de entretenimiento con novedades como el regreso de Javier Sarda. La Gran Confusión es el programa con el que Sarda vuelve a la televisión pública, acompañado de Ana de Boadas. Serán entrevistas a famosos cuyo objetivo es que los espectadores se lo pasen bien y descubran aspectos hasta ahora poco conocidos de los personajes más relevantes. Madonna anunció que el próximo lunes lanzará un tema a dúo con la rapera dominicana Tokisha, llamado Hung Up, que promocionó en su cuenta de Instagram con fragmentos de un videoclip y caricaturas de ambas en pose provocativa. La reina del pop de 64 años escribió en una publicación: "Somos chicas malas y nuestra canción sale el 19 de septiembre", junto a una serie de videos cortos que revelan que el tema tendrá el ritmo latino del dembow y letras sugerentes, como "Yo quiero un culo nuevo". Karol G ha iniciado una nueva gira de conciertos a la que nombró Strip Love, que se realiza en Estados Unidos y empezó el pasado 6 de septiembre en Chicago. Gracias a la programación de esta gira, la colombiana cumplió en la noche del 13 de septiembre de este 2022 uno de sus mayores sueños. Se presentó en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Karol G se mostró muy emocionada y orgullosa de poder interpretar su música en el recinto deportivo y los colores de la bandera colombiana decoraron la entrada del lugar. El Madison Square Garden viste los colores de la bandera de mi país, escribió en su cuenta de Instagram. Asimismo, resaltó y compartió a través de su cuenta de Twitter que presentarse en dicho lugar era cumplir uno de los tantos sueños que tiene en su lista. En este concierto, Karol G logró una venta total de entradas y el Madison Square Garden acogió unas 20.000 personas a las que puso a corear sus canciones. Tras la muerte de la reina Isabel, parece que el príncipe Guillermo y el príncipe Harry están más cercanos que nunca desde el Sussexit, aunque según informan muchos medios, la situación sigue estando tensa entre los hermanos. Ya son varios los actos de despedida de la reina en los que aparecen juntos. El ataúd de la reina pasa una última noche en el palacio de Buckingham, donde los hermanos también se reunieron. Además, tras recibir el ataúd de la abuela, el duque de Sussex y el príncipe Guillermo se reunieron dentro del palacio de Buckingham con otros miembros de la familia real británica para una cena de honor y despedida de la reina. Así parece que los hermanos siguen teniendo como prioridad estar junto a su familia y a su padre en un momento tan crucial a pesar de las tensiones existentes. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Escuchen el Café Mañanero y vamos ya con nuestras entrevistas, nuestros invitados. Olga y Efe. Sí, así la podemos encontrar perfectamente en cualquier presentación. Es un auténtico personaje del mundo de la moda en España. Tenemos en el horizonte un evento que se va a realizar en la ciudad de Valencia, una ciudad que cada día adquiere mayor visibilidad a nivel nacional e internacional, destacándose en el apartado del arte. Ya está con nosotros Evelyn Lambert, quien va a conducir, entre otras cosas, la temática de nuestra invitada. Olga, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida al Café Mañanero. Hola, buenos días, estoy encantadísima de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, hoy el segmento de entretenimiento cambia y nos encanta que cambie cuando tenemos a invitados de talla internacional, a personas que han aportado a través de su talento al mundo del arte. Específicamente estamos hablando acerca del mundo de la moda. Más de 15 años de carrera artística avalan a Olga Yves. Está en la lista, en una prestigiosa lista, entre los 50 diseñadores más importantes de este país y la única diseñadora de moda con doble récord Guinness. Hoy tenemos definitivamente a una invitada de lujo que nos va a hablar acerca de un concurso que ya prácticamente estamos a puertas de este concurso. Moda Visión. Queremos conocer todos los detalles, mi estimado Jorge Rivera, de Moda Visión. Pues, y yo encantadísima de hablar sobre Modavisión también. Bueno, pues Modavisión va a celebrarse el 30 de septiembre en Valencia, Sala Canal Pinedo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de Modavisión? ¿Qué objetivo persigue este concurso para el mundo de la moda española e internacional también? Pues el objetivo es unir todos diseñadores del mundo, enseñarlos, promocionarlos y hacer una plataforma de moda para todo el mundo entero. El formato es como Eurovisión aplicado a moda. Wow, cuando yo escucho que se va a aplicar el mismo formato de Eurovisión o Modavisión será lo que Eurovisión es para la música, en este caso para la moda. Suena grande, suena como un proyecto ambicioso, como todos los proyectos de Olga Yves. Y me encantaría saber cuántos diseñadores serán parte de esta edición y cuál es la visión que tienen con Modavisión. Pues ya tenemos 11 diseñadores de 4 continentes. Son, por cierto, presentadora de España es valenciana. Zulema Izquierdo, que es grande, va a venir de Valencia. Y después tenemos cuatro continentes como América, es USA, América Latina, tenemos Europa y tenemos Australia. Entonces es muchos diseñadores. 11 diseñadores me parece es mucho, pero bueno, yo quería entre 10 y 15, pero pues 11 diseñadores de momento tenemos. Tenemos un diseñador que a ver si puede venir, está viendo con visados, pero bueno, de momento 11 ya tenemos. Y cada diseñador va a representar su país. Ya información está en website, es www.modavision.tv, donde vamos a transmitir en directo el 30 de septiembre, que empezamos a las 6, donde se puede votar también por diseñador que te gusta o no, y desde allí vamos a decidir qué más votos tiene, va a proclamarse el mejor diseñador del mundo. Me encanta porque estamos combinando la moda también con la tecnología. La gente va a poder estar viendo el evento en vivo, va a poder ser partícipe. Es de las maravillas que ofrecen hoy en día las nuevas tecnologías de la información. Y vamos a sentir que estamos casi que ahí apoyando a nuestro diseñador favorito. ¿Cuánto durará este concurso, el evento? ¿Y cuándo? Sabemos que inicia el 30 de septiembre, pero ¿cuándo tendremos la oportunidad de conocer el ganador de Modavisión? Bueno, va a ser... ¿Ganador o ganadora? Claro, va a ser casi mismo, como te he dicho, va a ser casi mismo formato. Uh-huh. Primero tenemos el desfile de diseñadores, pues tardará entre una hora y media. Después tenemos entre media hora, una hora, votaciones. Durante votaciones tenemos actuaciones de cantantes. Tenemos Iván Zayas, pues Mickey G. Y tenemos un cantante que viene de Italia, Genaro, que es de una familia importante y famosa de Italia. Pues. Entonces tenemos bailarines, que Abel es también de Valencia. Va a estar como miembro de jurado y también va a bailar. Entonces, después tenemos desfiles de miembros de jurado, va a ser mi desfile de mi colección, y cuando ya tenemos los votos calculados, entonces va a ser ceremonia de entrega de premio y proclamación del mejor diseñador del mundo. Me encanta. La votación. Tres horitas como. La votación se realizará en directo, un evento retransmitido también. En directo. A través de diferentes emisoras que se han unido a esta edición de Modavisión. Jorge, ¿qué te parece? Valencia, capital de la moda, gracias a la iniciativa de Olga If con Modavisión. Extraordinario, extraordinario. La verdad es que cuando miramos el perfil de Olga If, es una diseñadora, además escritora. Empresaria y organizadora de pasarelas, como lo está demostrando en este caso, con múltiples reconocimientos, y de eso vamos a hablar más adelante. Yo sí quisiera preguntarle a Olga qué espera de este evento que se va a realizar en esta ciudad y cómo cree que le va a responder Valencia. Bueno, pues Valencia es una ciudad preciosa, maravillosa, me encanta, y pues por eso he elegido estar en Valencia, porque cada año tiene unos importantes eventos como Goya año pasado, y bueno, pues ahora Modavisión, y pues año que viene a lo mejor vuelvo aquí. Pues es verdad que estoy muy contenta porque gente muy alegre, responden bien, tienen mucho interés. Pues fíjate, estoy aquí incluso en radio, eso que dice que es verdad que gente acoge muy bien. Pues tengo esta oportunidad de invitaros a mi evento. Y por supuesto, objetivo que es... Como siempre, toda mi vida es ayudar a la gente, ayudar. Por ejemplo, tenemos una diseñadora de Suiza, Mónica, que tiene un autismo leve. Entonces, inclusión es importante en todos mis eventos, sostenibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que especialmente me gustaría hablar de ella porque... Yo no se nota, yo no sabía, yo conozco 2 años y solo en últimas 2 semanas o 3 semanas le he hecho una entrevista donde ella ha dicho y ha hablado de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene una agencia de modelos, tiene organiza eventos únicos que en Suiza, y siempre tenía un como deseo de abrir su marca propia, ayudando la escuela de niños autistas. Entonces, claro, allí iba a hacer diseños de niños autistas. Y pues realmente yo quería ayudar muchísimo a esta mujer, porque no porque es una mujer especial, sino hay gente que no tiene problemas de salud, están cómodos, no quiere salir de zona de confort. Y están allí con depresiones o están allí con muchos problemas. Y acá, aquí hay una mujer que siempre me dice que estaba maltratada en escuela, en todas las comunidades. Y aquí está luchando, dando, empoderando a mujeres. Tiene un programa de empoderamiento. Y está luchando y quiere ligar y quiere hacer los diseños, quiere hablar, quiere enseñar. Entonces, claro, pues ayudamos a esta mujer. Cuando se trata del arte, no existen ni fronteras, ni barreras. No. Y me encanta que se estén apoyando este tipo de causas que vale la pena apoyar. Yo tengo una duda en relación, ya que Jorge mencionó todas sus facetas, también sabemos que bueno, tiene una faceta. Debo decirte, Evelyn, que me he quedado corto porque tiene una serie de reconocimientos. De hecho, ya que mencionas el tema, decirte que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, más conocida por ser la organizadora anual de los premios Oscar, la cual, bueno, ha facilitado diciendo que WOC, qué logros tan increíbles, tan maravillosos. Bueno, de hecho, recientemente también recibió un reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid. Exactamente, la presidenta Isabel Díaz Ayuso le otorgó ese reconocimiento, pero eso apenas para mencionar parte de los logros que ha venido alcanzando. Debo decirte en este sentido también que veo que ha ocupado el puesto número uno. Oye bien, Evelyn, que esto se dice rápido, pero número uno en la lista de diseñadores en Madrid. 62 participaron y estuvo ocupando el primer lugar, y esas son palabras mayores. Ocupó el número 19 en la lista de, el número 19 en la lista de 50 mejores diseñadores españoles de la historia y del momento, según un artículo que publica el portal El Jardín Rojo. .com. Bueno, la verdad es que la lista es larga, y luego galardonada con el premio Mejor Diseñadora Europea 2020, galardonada con los premios Estrella Argentina y principal promotor de la igualdad, diversidad e inclusión de la moda. Ya sabes que el tema social pues no escapa de las creaciones y el compromiso de nuestra invitada de hoy. Olga, ¿cómo se llevan tantas cosas al mismo tiempo? ¿Tanto compromiso? Pues mira, todo viene de golpe, porque empiezas con una cosa y te vienen ideas y viene gente, te juntan gente. Entonces, claro, a empezar a hacer y buscar gente para doble Guinness World Record, yo necesitaba más de 409 modelos. Entonces, ¿qué pasa? Que 400 modelos no puede ser todos. No puede ser altas, no puede ser delgaditas, 36 y unas 70. Es que no, porque sí puedes encontrar, pero es que no es normal admitir que la gente que quieren desfilar y que quieren cumplir su diseño no pueden estar en Guinness World Record, en intento. ¿Por qué? Porque fíjate, a lo mejor nunca jamás tú en tu vida puedes conseguir o participar en Guinness World Record. Incluso mucha gente ni lo sabía que existe Guinness World Record en moda. Y aquí, cuando hay una oportunidad y una persona quiere y me dice: Olga, quiero participar en intento de Guinness World Record, porque a lo mejor en toda mi vida no puedo hacer, porque ellos han recibido medallas de participante de Guinness World Record. Entonces, desde allí empezamos, ¿qué hacemos? Y decimos: mira, pues moda es para todos. Entonces, todos que quieren venir, pues bienvenidos. Ahora, que no todos que no son profesionales pueden participar. Entonces tenemos que dar clases, tenemos que formarles para que cuando salen en escenario saben cómo portarse, claro. Porque modelo es una profesionalidad. No es que yo soy modelo y me voy a desfilar. Totalmente no, de tú tienes que aprender, tienes que saber cómo llevar la ropa, pero no importa qué altura o qué talla tú tienes que saberlo. Y desde allí se ocurrió idea que van a ser todos modelos que, pues de, que pueden, que saben. Y claro, 78 nacionalidades, bueno, pues imagínate de China, no puede, no, casi no existe una altura, una 70 de un chino o una china. Bueno, chicos a lo mejor, entonces allí también. Y desde allí surgió aceptar, había gente refugiados, había gente que estaban sobreviviendo de cáncer, de otras enfermedades graves, de países de la guerra, porque yo recuerdo refugiados tenían miedo de decir su nombre y apellido, incluso algunos le daban tarjeta roja donde han cambiado apellidos, entonces había muchas cosas que es curiosas. Entonces, desde allí, pues claro, una mujer me acercó después del evento diciendo, casi llorando, Olga, muchísimas gracias, no sabes qué has hecho para mí. Entonces, allí, pues cumplimos sueños. Y claro, cuando recibes estos mensajes, dices, mira, desde ahora y adelante, a ayudar, a seguir haciendo cosas, seguir ganando dinero para después invertir en ayuda a lo demás. Lo cierto es que nos hinchamos de información con nuestra invitada porque tiene un currículum envidiable con múltiples reconocimientos internacionales. Yo creo que esto apenas es un abrebocas de lo que tendremos aquí en Valencia y seguiremos hablando con ella. Le pedimos el favor de que en una segunda oportunidad pues nos atienda. A mí me gusta conocer al ganador de Modavisión. Cuando sí. Escojan al ganador, nos encantaría tener aquí a Olga If y al ganador. No, porque yo pienso que es una persona que perfectamente puede inspirar a la sociedad. Claro. Con tantos logros, con tantos reconocimientos, casi lo han reflejado. Muchas gracias. Muchas sí, gracias. Imagínate, la única diseñadora española con invitación a desfilar en Cannes, en el Film Festival. Esto fue en el año 2001. Y bueno, tiene dos marcas muy importantes. Ha sido también la única diseñadora española participante en el programa de televisión American Beauty Star. Sí. Bueno, con sus dos marcas. Ya de eso tendremos oportunidad de hablar más adelante. Ya sabe, Olga, que el tiempo es corto y apremia y tenemos más invitados. Así que puede regresar las veces. Pero que sirve de inspiración. Sí quisiera que nos contara, ya para finalizar, o que nos finalizáramos esta entrevista sin que nos contara cómo llegó a España y cómo se abrió paso en este país. Bueno, mira, hace 25 años me vengo a España y soy española y es verdad que soy ingeniera mecánica. Trabajé casi 25 años como ingeniera mecánica para construir refinerías, unos proyectos importantes, grandes, que son cuestan millones o miliardes. Entonces tengo dentro una espina así de hacer cosas grandes, no sabes, no pequeños, no, pero internacionales grandes. Entonces pues cuando creció mi hija en 2018 ya digo, bueno, ¿y qué hago? Porque verdad que había algo, una creatividad que estaba siempre dentro. Y decidí crear dos marcas de ropa mías. Y en primer desfile que lo he hecho, que era Pasarela Española, había un representante de American Beauty Star, de televisión American Beauty Star, han visto esta colección y me invitaron. Y digo, bueno, entonces estoy haciendo algo bien, ha salido. Y él a mí, ay, felicidades, es que tu ropa estaba elegida con participantes en 4 capítulos y todo. Entonces, desde allí, pues, yo he visto que estoy haciendo cosas bien. Y yo sé que el tiempo es cortito, pero intento concluir todo en corto. Entonces, desde allí empecé a trabajar en Imaginative Fashion, en Kidrose. Kidrows es otra marca que me gustaría dedicar un rato. Es una marca donde los niños diseñan y yo lo pongo en la colección y lo desfilamos. Y pues hace 2 años participó una niña de Ucrania y hemos confeccionado la ropa de Ucrania. Y ahora, después de 2 años, me pide ayuda. Y me pide ayuda diciendo que estamos en Odessa, tenemos en problemas, madre perdió la vista, abuelo ha tenido un insulto y no tienen dinero, me piden ayuda. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado, confeccionado ropa de acuerdo con su diseño y hemos puesto la venta. Y hemos vendido, hemos enviado dinero. Si alguien quiera ayudar a esta niña, contactarme, porque dinero de venta va a esta niña. Y hemos hecho también, hay una tienda en Madrid, Ucra Market, que también ayudaron a poner comida, champú, medicamentos, y hemos enviado también a esta niña. Por iniciativa de ayudar a esta niña, mi nombre de Maestro Kitty Kidrows está en Museo de Héroes de Paz en Viena. Y eso yo creo que es lo más. Yo estoy muy feliz, muy contenta por estar allí y que la gente valora y bien que tenemos que ayudar, tenemos que hacer cosas para paz, para estar bien, para feliz, para belleza. Y por eso logo, lema es de Moda Visión es moda se viste de paz. Muy bien, muchísimas gracias Olga por ese hermoso mensaje. ¿Sabes? Y estamos claros que el mundo de las artes casi siempre ha estado ligado a causas sociales tan importantes como esta. Muchísimas gracias. Es difícil despedir a una figura tan importante como Olga con tantos reconocimientos, ya lo decíamos a nivel internacional. Imagínense que en 2009, este año, durante 6 meses, ha conseguido 25 premios y nominaciones de varios festivales internacionales. Y esto habla de la espectacular trayectoria de nuestra invitada del día. Por eso en algún momento les decía que esto apenas se puede considerar un abrebocas. Todo esto hay que conocerla, sus acciones. Que repito, están llenos de compromiso social y sirve también para redescubrir la parte social del arte, ¿no? Lo mucho que se puede aportar a la sociedad. Olga, enhorabuena. Gracias. Felicidades. Muchas por esta gracias. Trayectoria. No te voy a felicitar por un reconocimiento, sino por los múltiples, pero sobre todo por dejar huella en la sociedad a través del arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos ansiosamente los resultados y le deseamos todo el éxito en Moda Visión y gracias por elegir Valencia. Sí, muchas gracias y espero la gente pueden venir al 30 de septiembre a Sala Canal Piñedo, que puerta se abre a las 5:30 y entradas pueden comprar por www.modavision.tv y por Bizum 653-168722. Olga, muchas gracias. Siempre también estás cordialmente invitada a conocer estos eventos. Para nosotros es un honor, nos honra con tu presencia. Y estaremos ahí en Moda Visión. Evelyn, no puede faltar. Ahí estaremos. Bueno, pues el Café Mañanero hoy con una invitada extraordinaria, Olga Gif, que nos ha contado una partecita de su trayectoria, de todo lo que viene haciendo y sobre todo nos ha traído esa invitación para Moda Visión en Valencia. Y tenemos que estar. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con Nicky Cuervo y también con un invitado en el apartado del emprendimiento. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912.

que los libros hablan de muchas, yo creo que podríamos englobarlos en dos, ¿no? Lo que sería la dirección por tareas y la dirección participativa por objetivos. La dirección por tareas al final consiste en decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y cuándo tienen que hacerlo, y eso al final, pues la dificultad que genera esto es que cuando el responsable, el jefe, no está, el colaborador pues tiene la dificultad, como no sabe el motivo por el cual se le mandan esas cosas, simplemente es un mero ejecutor de esa tarea, pues pierde la perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, esto es un problema porque cuando el jefe, esto hace que el jefe no se pueda ir nunca de vacaciones, nunca se pueda poner enfermo, porque cuando no está el jefe dando instrucciones, la gente no hace nada, ¿no? La contraposición, el sistema que nosotros entendemos que es bueno, que es válido y que deberían implementarse en todas las organizaciones, es la dirección participativa por objetivos. Dirigir al final consiste en hacer, conseguir que la gente haga lo que a mí me interesa que hagan en cada momento, mandando lo menos posible, y esto es una pequeña coletilla que me parece importante. Los objetivos son el criterio de decisión, es decir, es aquellas cosas que la empresa necesita conseguir o estipula que tiene que conseguir, y el colaborador lo que tiene que hacer es decidir qué, cómo y cuándo hacer para conseguir aquello que el responsable le ha marcado. Por lo tanto, el objetivo es ese criterio de decisión, y lo que necesito como empresa o como directivo para conseguir que ese colaborador o esos colaboradores peleen al máximo ese objetivo es hacerles partícipe del mismo. Es decir, conseguir o venderles esos objetivos que la empresa necesita conseguir y que el colaborador nos los compre. Si el colaborador nos compra esos objetivos, entonces lo que habremos conseguido es que esté mucho más implicado en la propia organización, porque hace suyo aquello que la empresa necesita, y cuando las personas hacemos nuestro algo, el grado de energía, el grado de motivación, el grado de responsabilidad que asumimos para conseguir eso es muy superior. Por lo tanto, entiendo que es el sistema adecuado. Bueno, profe, en ese sentido tendríamos que romper unos paradigmas. Uh-huh. Uno de ellos sería el tema de los horarios, que las personas están muy acostumbradas a cumplir una serie de actividades y tareas específicas en un tiempo X o Y. Uh-huh. Cuando usted nos habla de direccionamiento por objetivos, nos dice que debemos tener mejor criterio a la hora de implementar las actividades para cumplir el objetivo final. Uh-huh. Allí, ¿cómo sería ese tema de los horarios para que abramos un poquito las mentes de todos los emprendedores que nos están escuchando hasta ahora? Vale, aquí se abre un melón interesante, y es lo siguiente: es decir, al final las personas tenemos un horario porque está estipulado, ¿no? De lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde. Y al final las empresas pensamos, o se piensan,